No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay. No, no, no, no lo hay. No hay otro amigo fiel como Cristo. No. One.